Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por www.paislobo.cl. En su declaración ante la Fiscalía, la jefa de gabinete, Ana Lía Uriarte, dijo no tener ningún contacto con los socios de Cabal. Uriarte declaró como testigo en la demanda por estafa contra Cabal y sus socios Natalia Compañón y Mauricio Valero. Uriarte describió cómo Compañón contactó en 2012 a su estudio Sustenta Abogados para un estudio sobre la termoeléctrica Los Guindos, sin mencionar el nombre de ningún cliente, dijo Uriarte. Compañón y Valero llegaron a su estudio por referencias que leyeron sobre este en internet. La división entre las directivas de los partidos de la nueva mayoría y sus bancadas legislativas obliga al gobierno a postergar el envío de la ley orgánica para la elección de intendentes o gobernadores regionales. Esta ley, junto con la de traspaso de competencias, es clave para implementar la elección este año. Pero en la reunión del comité político, los jefes de los partidos de la nueva mayoría cuestionaron que se permita a los legisladores ser candidatos sin dejar sus cargos. Hora después, los jefes de bancada pedían encontrar una fórmula para hacerlo posible. Una vía sería aprobar una excepción constitucional para una licencia de 3 meses sin remuneraciones ni beneficios mientras realizan sus campañas. Contraloría comienza el año con un nuevo informe sobre irregularidades en Gendarmería. Reparticiones creadas solo en el papel, funcionarios a contrata que realizan otras funciones a las descritas, empleados designados en el área penal pero que realizan otras actividades, sobredotación de personal. Estas son algunas de las vías que se habrían utilizado en Gendarmería para aumentar el pago de pensiones a unos 424 funcionarios autorizados indebidamente a cotizar en Dipreca. El informe también analiza el caso de 8 funcionarios que fueron beneficiados con pagos extra para aumentar su base de cálculo previsional y que recibieron desde finales de 2015 pensiones por sobre los 2,5 millones de pesos. Para los hijos del matrimonio Lusinger Macay, la violencia en la Araucanía, los atentados incendiarios son un fenómeno que ha ido paulatinamente en aumento. Por ello acusan al Estado, pues fue incapaz de detenerlos a tiempo, así como de ofrecer más seguridad a los habitantes de la región. Jorge Lusinger, quien ha tomado la vocería de la familia, explica los alcances de la demanda que presentaron contra el Estado, acusándolo de ser en parte responsable por la muerte de sus padres. Lusinger también critica la acción del gobierno, que a pesar de ser querellante en la causa, comillas, envió un abogado desde Santiago que presentó un recurso de amparo a favor de Francisca Lincolnao. Los atentados efectivamente están en aumento, con 8 ataques en los primeros días del año. Se trata del comienzo de año más violento desde 2014. A pesar de esto, el gobierno revirtió la compra de 35 vehículos y equipos de comunicación para las fuerzas especiales destinadas a la región. La adquisición fue aprobada por el ex intendente Andrés Joanet, pero suspendida por el Ministerio del Interior. El punto de conflicto sería la partida presupuestaria desde donde saldrían los recursos. Alejandro Guillero fortalece sus intentos por ser el candidato de la nueva mayoría. Ayer el senador se reunió con el Partido Comunista y tras el encuentro los comunistas aplaudieron las numerosas coincidencias programáticas. Buscando un apoyo transversal en clara ofensiva contra Ricardo Lagos, Guillermo pidió públicamente a los presidentes de los partidos de la nueva mayoría que dejaran a sus militantes sin libertad de acción para apoyar al candidato de su preferencia. Además, no hay mayor confirmación de su postura de candidato a líder que ser el objetivo de los ataques de la oposición, iniciando el duelo Guillermo Piñera. Chile Vamos salió ayer en respaldo de la administración de Sebastián Piñera y criticó al senador por su falta de propuestas y una posible evasión tributaria en su época de periodista. Frente Amplio pone fecha a su encuentro nacional. Los partidos y movimientos nuevos se reunirán el próximo 21 de enero en busca de llegar a acuerdos programáticos. El objetivo final es crear una lista parlamentaria y un eventual candidato presidencial que sea oposición a la nueva mayoría. Cambiamos de ámbito a lo policial. 4 sujetos fueron detenidos por carabineros de la primera comisaría de Osorno alrededor de las 23 horas de este lunes 9 de enero en calle Baquedano con avenida Diego Portales, luego de ser sorprendidos con especies robadas desde un departamento cercano. Carabineros de patrullaje sorprendió a los ladrones cuando estos transportaban un televisor, electrodomésticos y otras especies, intentando huir sin éxito. No pudieron dar respuesta sobre su botín, siendo minutos después reconocidos por la víctima, que establecería que delincuentes habían ingresado a su hogar por una ventana. Informado el fiscal de turno, dispuso que los sujetos fueran presentados al control de la detención en el juzgado de garantía en calidad de imputados por robo en lugar habitado. Según lo recabado hasta el momento, la madrugada de este martes 10 de enero, Carabineros sorprendió a ladrones en los momentos que intentaban robar en el supermercado Líder La Casona, ubicada en Avenida René Soriano de la ciudad de Osorno. La rotura de la malla del cerco perimetral del recinto, además del abandono en el lugar de diversas herramientas y miguelitos, dejan en evidencia las intenciones de los delincuentes que, al ver la presencia de Carabineros, emprendieron la huida por la ruta a Puerto Octay. Al cierre de esta nota, se desconocen mayores antecedentes del hecho que serían investigados por la CIP de Carabineros, la Sección de Investigación Policial, en coordinación con la Fiscalía Local. La Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó ayer, lunes 9 de enero, el fallo de primera instancia que condenó a la empresa constructora Cosal S.A. a pagar una indemnización por daño emergente y daño moral a Alicia Margot Aguilar González, quien sufrió un accidente que le provocó graves lesiones en el rostro, muñeca y rodilla en la calle Juan Maquena de la ciudad de Osorno, producto de la faena de mejoramiento de la vía pública que realizaba la empresa. En fallo unánime, la segunda sala del Tribunal de Alzada, integrada por las ministras Emma Díaz, Rubia Alviar y Loreto Codou, confirmó la sentencia recurrida, dictada por el magistrado Raúl Ramírez, del primer juzgado de letras de Osorno, que acogió la demanda de indemnización presentada por Aguilar González en contra de la constructora. Abrimos comillas. Se encuentra establecido además que no existían protecciones ni señaléticas de advertencia, circunstancia que no se ve alterada por estar dispuesta en un lugar privado. Desde que tales estructuras son de propiedad de la empresa y son precisamente dichos moldajes los que causaron la caída de la demandante, cierre comillas, sostiene el fallo de Alzada. Resolución que concluye, abro comillas, que se confirma la sentencia apelada de 28 de septiembre de 2016, con declaración que el monto por daño emergente se eleva a la suma total de 4.412.580 pesos, de acuerdo con lo establecido en el basamiento quinto del presente fallo, cierre comillas, monto que se suma a los 5 millones de pesos que el tribunal de primera instancia decretó por concepto de daño moral. El fallo confirmado estableció que aproximadamente a las 11 horas con 52 minutos del 26 de marzo de 2015, Alicia Margot Aguilar González, comillas, transitaba por la calle Juan Maquena de la ciudad de Osorno en dirección a una tienda comercial por la vía destinada a la acera, y al llegar a la intersección con calle Freire, se tropieza con madera y escombros que se encontraban en dicho lugar, lo que le originó las siguientes lesiones: fractura muñeca derecha, golpe severo en rodilla derecha, lo que provocó rotura de meniscos y un trauma masivo facial de labio, lo que devino en pérdida de piezas dentales, cierre comillas. Belleza, carisma y simpatía son las cualidades que coinciden en las 8 jóvenes clasificadas para el concurso Una Reina para Osorno 2017, que fueron presentadas a la opinión pública en el marco de una ceremonia desarrollada este lunes en la sala de sesiones de la municipalidad. El sistema de elección de la Reina de Osorno 2017 es mixto. Por ello es que las candidatas desde este mismo lunes 9 de enero se han sometido a una serie de pruebas, siendo evaluadas por un jurado calificado, pero también la comunidad podrá marcar su preferencia, ya que el certamen considera votación popular en la oficina de turismo de la Plaza de Armas. El resultado de las votaciones representará el 20% del total de la evaluación final, proceso de participación ciudadana que se llevará a efecto hasta el día miércoles 18 de enero a las 14 horas. La Reina de Osorno 2017 será coronada el próximo jueves 19 de enero en una ceremonia especial a desarrollarse en el Parque Cuarto Centenario de la ciudad de Osorno. Cojines, baúles y sillones forman parte de los trabajos realizados por mujeres y jóvenes de Río Negro que están participando del curso Servicio de Tapicería y Restauración de Muebles a través del programa Más Capaz del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENSE. Una oportunidad que quieren aprovechar, por lo que realizaron las gestiones con el municipio para poder exhibir sus productos en la feria que se realiza 2 veces por semana en la Plaza de la Comuna. El director regional del CENCE, Richard Villegas, destacó las oportunidades que se abren con la capacitación. Más información sobre el programa Más Capaz y otras oportunidades en www.cence.cl o en la Dirección Regional del Servicio, en calle Urmeneta 690, Puerto Montt. Tomamos contacto con Jonathan Ancagual, de Radio Mía, de Río Negro. Estamos conversando por aquí con el comandante, don Iván San Martín. Don Iván, ¿qué le voy a contar a usted? El día de hoy van a viajar nuevamente a las cascadas. Sí, en unos 10 minutos más estaríamos saliendo nuevamente por tercer día consecutivo a sector Las Cascadas, donde, bueno, el día domingo en la tarde sucedió esto, más o menos llamarlo así, una aluvión, porque fue solamente en ese sector donde la intensa lluvia del fin de semana, sábado a la tarde y domingo, al parecer la gente nos cuenta que se derritió la nieve del volcán Osorno, en este caso, y arrasó con lo que pilló hacia abajo y se desbordó el Estero Blanco, a la cual albergó muchas casas, barro, ceniza volcánica, y además, bueno, sin personas lesionadas, sí, con muchos damnificados, a la cual nosotros, el apoyo de nosotros ha sido del día domingo, la entrega de agua para que la gente tome y, bueno, por supuesto, cocine, haga todas sus cosas. A la vez también estaba trabajando ayer el Cuerpo Bombero de Entre Lagos y también Osorno. Bueno, uno de repente dice que las cosas pasan por algo, pero ahí nosotros vemos la realidad de las cosas y bueno, esa gente la vemos sufrir. Nosotros cuando llegamos el día de ayer, ya en la mañana la gente más desocupada, más calmada, veíamos la desesperación que era el agua, porque ellos no cuentan con agua. Ellos ni siquiera pueden ir a buscar agua por Tostay, porque nos contaban ellos mismos, los vecinos, incluso el Seremi de Medio Ambiente, que también conversó conmigo, que el agua de Tostay no es recomendable para el consumo humano. Así que ellos tampoco arriesgan ir a buscar agua por Tostay. Y bueno, el Puerto Tostay queda, no sé, 30 y tantos kilómetros. Y nosotros, bueno, al llegar nos sorprendimos que la gente lo único que quería era agua, llevaba envase y eso, o sea, y por eso nosotros también. Este comandante se comprometió con el comandante de Cascada, nos conversamos que si ellos nos pedían, sí, que nos llamen y por supuesto nosotros estaríamos ahí apoyando de esta forma, porque bueno, la construcción de los caminos, bueno, ayer veíamos en los paseos que nos pegamos, daños en las casas muy poco, el barro sí se metió algunas debajo, pero sí, los caminos, porque una localidad que no es cemento, es solamente puro ripio en las calles, a la cual, con decirle que hay unos socavones más o menos de un metro en las calles, y hay muchas destrucciones solamente en las calles, pero sí que las casas húmedas, todo eso, y la gente, bueno, ayer ya en la tarde se veía más limpiando sus casas y todo eso. ¿Con cuántos voluntarios se dirigen el día de hoy? No, mira, nosotros solamente Balseta van 3 voluntarios, solamente lo de nosotros el reparto de agua. Puerto Tostay estuvo antenoche nosotros cuando nos veníamos, bueno, ayer antenoche estuvimos hasta las 3 de la mañana ya, vimos que voluntarios de Puerto Tostay igual iban llegando, así que, bueno, yo con contarte que antenoche me sorprendí la gran labor de los vecinos, a la cual niños, adultos, personas de la tercera edad, llenando sacos de arena, tierra, pero era algo, como corría el agua en las calles y cada rato corría más y más y más, la gente en un momento se desesperó y ya no corrían para todos lados, a la cual, bueno, gracias a Dios, nos contaban que alrededor de las 5 de la mañana empezó a mermar esto, así que todo solucionable, y como lo único que esa noche ellos pedían eran máquinas, y no había, solamente la máquina de bodegón, el superintendente de Cascada, el hombre prácticamente hizo una hazaña, metiéndose en una parte muy peligrosa para sacar, sacar el cauce del Río Blanco hacia otro lado para que no siguiera metiéndose en la ciudad, con decirte que había un circo, el circo tuvo que pescar sus cosas y creo que se tuvo que ir porque no podía actuar encima del barro. Muchas gracias, comandante, por hablar con Radio Mía. Tras el ataque vandálico perpetrado la madrugada del pasado sábado por desconocidos al monumento de la colonización alemana en la provincia de Llanquihue, con rayados y consignas alusivas al conflicto mapuche, la Multigremial del Sur, entidad que reúne a los principales gremios de las regiones de Los Ríos y Los Lagos, ha presentado una denuncia que permita determinar la identidad de los responsables y formalizar una investigación con las consecuencias legales que esto implica. Este monumento, ubicado frente a la Municipalidad de Puerto Montt, es compuesto por una placa y una estatua, todos alusivos al centenario de la colonización alemana en la provincia de Llanquihue. Realizamos una pequeña pausa para comentar que el mate nos une y siempre debe haber sido igual, al menos en Piporé, desde sus inicios, los pioneros productores

En tanto, para el jueves, la mínima sería de 12 grados y la máxima de 18 grados. Vientos de oeste a este a 17 kilómetros por hora. Sí hay pronóstico de lluvias para este jueves. Con esta última información damos por concluida esta selección informativa. Recuerde que estas y otras, al igual que videos, audios y fotografías, las podrá encontrar en nuestro sitio web www.paislobo.cl. En tanto, por el momento, lo dejo en la grata compañía de nuestra radioemisora. Nosotros con la información nos reencontramos mañana.